Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estoy en este maravilloso estudio de Radio Gráfica, muy pero muy bien acompañada. Quienes están aquí son estudiantes del FADER, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Están nerviosos? ¿Nerviosas? Más o menos, ¿no? Bueno, esto es un programa que hace radio de verdad, como suelen decir los chicos más chicos de las escuelas. Radio de verdad con mi compañero de REC, Néstor Cortés, y quien les habla, Clarisa Gambera. Está en la operación técnica de esta radio maravillosa que abre las puertas a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires cada viernes, Julián Pelliza, que nos saca al aire. Y tenemos gente allá viendo la operación técnica, gente de este lado atrás, viendo cómo el primer grupo se anima a romper el hielo y hace aire. Porque esta es la maravilla, ¿no?, de la radio. Estamos haciendo aire, hay una audiencia que nos escucha y es un espacio también para que adolescentes puedan tomar la palabra, ¿no? El derecho a la comunicación, que a veces en los medios de comunicación no está tan contemplado, esa voz en primera persona de niñas, niños y adolescentes, bueno, hecha realidad acá en esta hora de Hora Libre. ¿Quién arranca a presentarse allá? Decí tu nombre, saludá al micrófono que te están escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Alan Ferraro. Y no sé qué más decir. Bienvenido, ¿con quién estás compartiendo ahí? Con Nico, Nicolás. Hola, buenas, yo soy Nico, y nada. ¿En qué año están? Estamos sexto. Sexto año del FADER. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Querés decir tu nombre? Soy Kurai. Contame, ¿de qué orientación del FADER son? De diseño y comunicación publicitaria. Bien, haciendo esa experiencia de trabajo en una radio comunitaria, ¿no? Sí. ¿Allá quién está? Bueno, yo soy Maxi, o Máximo Vera, y estoy acompañado de... Sofi. Sofi está sacando fotos, ¿no? Nos está haciendo la cobertura. Sí, sí. Dale. Bueno, mi nombre es Lucas González, y es un placer estar acá. Y yo soy Mica Colono, y nos queda... Y yo, Santiago. Santiago, bien. Cuéntenme, acá hay una profesora que ya la conocemos porque hace mucho que es amiga de la casa y que trae a estudiantes a hacer esta experiencia. ¿Quién la quiere presentar? La presento yo. Ella es Graciela Reyes, nuestra profe. ¿Profe de qué? Es jefa de prácticas profesionalizantes. Prácticas profesionalizantes, bien. Entonces, son estudiantes de sexto año del FADER y esto es prácticas profesionalizantes y es una de las experiencias que ustedes pueden transitar en esa materia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué trajeron para este primer bloque? Bueno, tratamos de traer un tema que se centra más que nada en el transcurso o en el mismo pasaje de la adolescencia, digamos. Bien, ustedes están ahora viviendo ese pasaje que es de adolescencia a la adultez, ¿puede digamos, ser? Sí, claro. Bien, ¿a quién se le ocurrió este tema? Al grupo en general. Sí, al grupo en general. Lo estuvimos hablando y... Falta más. Alguien en este grupo, ¿no? ¿Me sí, habían dicho? Sí, una parte esencial. ¿Quién? Esencial. ¿Quién falta? Falta nuestro queridísimo compañero y amigo del alma, Nazca, mejor con la realidad. Te mandamos un beso, Nazca. Un abrazo muy fuerte a Nicolás Sutera, que nos está escuchando. Se moría de ganas de estar acá. Bien, sí. Nicolás, a quien apodan Nazca, y que aparte le interesa el periodismo, ¿no? Sí, le vuelve loco. Bien, bueno, entonces nos va a estar escuchando, después le va a hacer una crítica constructiva de cómo salió esto. Bien, estamos en el pasaje de adolescencia a adultez. Cuéntenme un poco, ¿qué ser adultos? ¿Qué sería? Uf. Qué pregunta, ¿eh? Sí, la verdad. Es que hay tantas maneras de verlo, no lo ve igual... un adulto, o no te lo responde igual un adulto que te lo responde un adolescente o un niño. Bien, ¿a partir de cuándo se inicia? ¿Son estancas las etapas? ¿Se termina la niñez, arranca la adolescencia, termina la adolescencia, arranca la adultez? ¿Es así? No, depende cómo te educás. A mí, por ejemplo, desde muy chiquito me habían enseñado muchas cosas, de responsabilidad, de cómo cuidarte, de todo. Pero va más por mentalidad que por otra cosa. No, cuando llegas a una edad ya pasás a la etapa adulta. Escúchame, Lucas, todos los adultos se cuidan, son responsables. Por ejemplo, mi papá no mucho, pero nos lo estamos Tarrote a rote, pero... Bien, porque ahí aparece, se empiezan a armar como estereotipos, ¿no? Parece que la gente adulta la tiene clarísima, es responsable, se cuida. Buah, más o menos, hay gente que sí, hay gente que no. Todos los adolescentes son irresponsables, no se cuidan. No. ¿Eso también sería un estereotipo? También. Sí. Como cae, la rebeldía, ¿no? Cae dentro de lo mismo, digamos. Hay distintos perfiles. ¿La rebeldía? Siempre. Como la rebeldía, me refiero, como que está muy visto el hecho que el adolescente sea muy rebelde en toda esta etapa. Bien, o sea, la rebeldía sería un atributo exclusivo de la adolescencia. Sí, o claro. El descontrol. Y después sos adulto y no, te vuelves serio. Y igual rebeldía no es descontrol, ¿no, Mica, o sí? No, pero es otra visión que se tiene también, ¿no? Está como asociado. Sos adolescente y tenés que vivir la locura de la adolescencia y no para todos es así. Bueno, ¿y ustedes qué se consideran? ¿Cuándo una persona se considera que pasa a ser un adulto? ¿Vos qué decís, Curay? Y no sé, o sea, también depende, o sea, no solo de la edad, sino de las cosas que te llevan a crecer, y yo creo que va más de la mano con la madurez y las experiencias vividas de cada uno, porque no todos pasan por lo mismo, o algunos están como obligados a crecer de golpe y afrontar tipo otras situaciones. Entonces hay algo que empieza a ser subjetivo, porque tiene un poco que ver con las trayectorias de las personas individualmente. Esto de que las experiencias te van haciendo madurar, decís vos, Clay. Claro. Y las experiencias son distintas. Exacto. Hay experiencias con, bueno, ustedes tienen una experiencia en común, estudiantes del FADRE en sexto año, es una experiencia común. Sí. De este tiempo histórico, de esta Argentina loca que nos toca. Bueno. Y después cada uno de ustedes seguro tiene experiencias distintas. Claro. Totalmente. Bien, bien. Y vos decís que... No, hay una palabra que nos aparece que es la palabra autonomía. La autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es cuando uno, por cuenta propia, creo que se puede sustentar, tipo, su manejo de su vida, digamos. Sí, se hace responsable. Claro, eso... Por eso es una autoconciencia. Claro. Bien, vieron, acá ahí ustedes plantearon algo de la ley. ¿Cuándo la ley dice que ustedes serían personas adultas? Y bajo las leyes de la ley, estoy un poco nervioso, perdón. Las normas. Bajo las normas, digamos, que se dictan a partir de los 18 años. Bien, a partir de los 18 serían adultos. Ustedes saben que los derechos de los niños y las niñas o las leyes de protección de las niñeces hablan de la autonomía progresiva. Desde que nacemos en adelante... vamos ganando formas de autonomía. Hay cosas que podés hacer sola o solo, viste que, yo qué sé, de tratarte los cordones a los 3, 4, 5, no sé. Y después, en un momento los dejaron salir solos, ir solos a la escuela, volver solos, salir de noche. ¿Cómo fue? Hay algo, ¿no?, que se va como... que es progresivo y que también tiene que ver con la experiencia particular. Cuanto más responsable, más autonomía te vas ganando porque te dan más... Libertades. Claro. Sí, o confianza también. Te ganas la confianza... tenés más libertad, te dejan hacer más cosas de manera autónoma. ¿Qué cosas ustedes sienten que en este último año, que ya son gente grande, para la escuela también, ¿no? Es muy distinto, supongo, sexto año. ¿Qué cosas de autonomía o de responsabilidad o de libertad fueron ganando? Y yo, por ejemplo, desde el primer año que aprendí a viajar sola, pero los últimos años aprendí ya a moverme, por ejemplo, para salir y todo, ya manejarme sola. Actualmente, la verdad es que voy de acá para allá. Y nada, es esa diferencia. Ay, mi papá me está escuchando y yo diciendo, ahora salgo, no aviso nada. Pero... bueno, pero esa autonomía fue progresiva. Al principio claro, te enseñaron a ir y venir de la escuela. Sí, totalmente. Y era como pedir los permisos y era un poco difícil, la verdad. Pero sí, eso se va logrando, se va ganando y tiene que pasar también, porque si no, si uno tampoco nunca se suelta, es muy difícil después como pasar a ese paso de la adultez, digamos. ¿Y ustedes qué, algo que este año hayan notado que esto no lo hacía, no nos dejaban hacerlo antes o no nos animábamos? No sé si hay algo, o yo por lo menos en mi caso no noto una gran diferencia. Sí creo más una autonomía en empezar a decidir las cosas que yo hago y decidir las cosas que a mí me gustaría hacer, creo yo. Un poco decir tal vez más, por ejemplo, en mis actividades extracurriculares. Creo que este año gané mucha más como independencia, por decir una manera, en decidir yo y organizarme yo, mis horarios y mi vida. en ese aspecto. Siento que hasta hace un tiempo era como todo muy manejado tal vez por mis viejos, y hace poco es como yo manejo todo, ¿no? Y yo decido cómo, y yo empecé a, por ejemplo, yo tengo diabetes y yo hace poco empecé a ir al médico solo y a manejarme yo solo y tener que encargarme yo de ir a la farmacia y dejar las cosas. Es como, es un mundo nuevo que yo no estaba acostumbrado a hacer porque se encargaban ellos. Claro. Yo no sabía nada de lo complejo que es. Bueno, ahí hay un dato de la autonomía, ¿no? De golpe poder, de manera autónoma, valerse por uno mismo. ¿Algo, eso será ser adulto? ¿O arrimarse? Sí, sí, yo creo eso que eso es sí. Lo que nos estamos cuestionando. Sí. Entonces, acá hay una, acá ustedes me escribieron que se subestima y se sobreestima esto de ser adultos. A ver, ¿de qué estaban, en qué estaban pensando? ¿En qué se subestima y se sobreestima? Yo creo que cuando subestima, yo creo que más que nada cuando hablamos de subestimar la adultez es un tema de, a veces yo creo que hay etapas en la adolescencia o en la juventud que vemos como la adultez como algo fácil, como queremos llegar a ese punto porque sentimos que es como la total libertad tal vez, o como yo puedo hacer lo que yo quiera cuando sea adulto. Mentira, no es así. Y no, y creo que con el tiempo, cuando más que nada nosotros ahora que estamos en sexto, que nos estamos acercando como al final de esta etapa donde nos vamos a chocar con tal vez el mundo real, empezamos a entender que no es tan fácil como lo vemos o como tal vez lo llegamos a pensar. Entonces yo creo que hay momentos en los que uno subestima un poco lo que va a ser ese después. Y después nos damos cuenta que no. Bien, vos claro. Traías un ejemplo concreto en relación a una enfermedad crónica que tiene una gestión que tenés que aprender, que te parecía que era una pavada y resulta que... No, que justamente es que no es para nada una pavada, no es tampoco imposible y es algo imposible. Pero es algo llevar. Aprender y hacer. Claro, que hay que hacerlo, que lleva su tiempo, tenés que dedicarte y tenés que, más que nada, ser consciente de lo que estás haciendo y... Nico, sí. Esto de subestimar o sobreestimar la etapa de la adultez. Por el lado de sobreestimar sería más como, hay, creo que va particularmente de cada uno, hay gente que subestima y otra que sobreestima, como teniendo en cuenta a los familiares, capaz que padres, tutor o lo que sea, como que lo ven como pagando facturas, luz, agua, manteniendo la casa, como trabajando día y noche, y siendo como que también piensan por ese lado que van a pasar lo mismo. Entonces como que le da un poco de sobreestimar esa parte de la adultez. Bien, ¿el resto qué piensa? Y yo creo que eso del sobreestimar se marca incluso en los adultos, no solo en las personas que todavía no se consideran adultos, sino por ejemplo esto de una frase muy conocida, el respetar a los mayores solo porque son mayores, y que está bien obviamente en cierto punto, pero a veces, por ejemplo, no sé, estás conversando con un adulto y no estás de acuerdo con su opinión, por ejemplo, estás debatiendo algo, no poder expresarlo por simplemente porque el otro es adulto y lo tenés que respetar su sagrada opinión. Eso es un ejemplo de la sobreestimación, porque como que si ser adulto es como superior a la opinión de cualquier persona, por ejemplo. Bien, lo que dice Mika tiene un nombre y es adultocentrismo, ¿no? Y hay una relación de jerarquía muy desigual, que es peligroso porque los adultos, entre comillas, siempre tienen la razón. Porque hay muchas formas de ser adulto. Hay adultos que cuidan, hay adultos que tal vez dañan, hay adultos que descuidan, hay adultos que está bueno porque pudieron resolver su vida y hay adultos que hay que ayudarlos a resolver su vida. Hay que ponerle comillas a eso de que el solo ser adulto carga de una legitimidad, más o menos, ¿no? Sí. Y también, como lo que decía Mika, es como que hay adultos que también minimizan lo que dice la gente menor, solo porque es como, ah, bueno, me las sé todas porque soy adulto y vos no, entonces no sabes nada. Bien, eso. Las formas de vista de los dos lados, la forma del adultocentrismo. Y lo otro es que somos adultos respecto de cómo transitamos las niñeces y las adolescencias. Entonces, que nos escuchen, que nuestra voz tenga un lugar importante, que entremos en conversación con adultos para avanzar en esa conversación, también nos determina un poco después quiénes vamos a ser, ¿no? Sí. Bueno, y ustedes entonces están... vos trajiste, Alan, ¿no? Sí. El juventud, porque quédense tranquilos que igual la juventud parece que se extiende y entre la adolescencia y la adultez más estricta van a pasar por una etapa que es la juventud, donde todavía un poquito más híbrido, ¿no? Te queda algo de la adolescencia y algo de esas responsabilidades o ese estereotipo tan duro de la adultez, ¿no? Así que van a entrar en esa. Tranquilícense, van a entrar en la juventud. Bueno, ¿trajeron música? Sí, trajimos una canción. ¿Qué canción eligieron? La que elegimos

y también ando nerviosa y todo. Buenas, yo soy Natalia y no, totalmente de acuerdo con todos, estamos todos re nerviosos, pero vamos a dar lo mejor. Bien, le cuento a la audiencia que en www.programarec.com.ar pueden encontrar las producciones que cada viernes salen aquí por Radio Gráfica y también producciones que salen en otras radios comunitarias de esta experiencia de pensar en radio en la escuela como una herramienta pedagógica. Ahí van a ver un poco los proyectos y los programas que venimos haciendo durante este año. Y nos vamos a meter en un debate y una reflexión que traen ustedes respecto de el impacto de la violencia mediática en las adolescencias. Sí, exactamente. Bien. Eso. ¿Cómo surge este tema? ¿De dónde salió este tema? Fue más como lo vimos viendo como experiencia propia entre nosotros, tipo ya desde chicos, desde incluso a los 5 años, pero ya cuando entras al secundario te das cuenta de cómo van consumiendo esto desde muy, muy chicos, porque creo que hablo por todos cuando nos... los grupos de WhatsApp empieza con el tema de los stickers, que son stickers muy feos, pero ¿ah, se sí? comparten de una manera normal, como si fuese chistoso el contenido que tiene. Espera, describime alguno para darme un ejemplo. Uf, y que la gente que nos escucha... Son muy feos. Son muy morbosos, eso es lo que puedo decir. Sí. O sea, llegan a tener sangre, o sea, cosas que podrías encontrar en un caso criminal. Son cosas ilegales que se comparten así como si nada por la gracia, por así decirlo. Claro. Es como ese... Lo toman como un chiste que llega a ser morboso y es como... Hay algunas personas que están como, ¿por qué me estás compartiendo esto? Mira. Exacto. ¿Y ustedes qué les parece? Que estar sometidos desde pequeños a estos stickers, a estas imágenes, ¿qué produce? ¿Produce algo? Yo creo que produce como una desensibilización, ya que estamos tan expuestos desde temprana edad a todo este tipo de violencia o imágenes, que nada, se convierte en algo cotidiano para ciertas personas. Como que no impacta de la misma manera que algo debería impactar, digamos. Bien, Vicky, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo acá Maya? Sí, además como que siento que esto se divide en dos grupos. Es como gente que sí le afecta, que se lo toma con mucha sensibilidad y le hiere eso. Y hay otras que su tolerancia ante estas cosas como que aumenta. Y es como dijo mi compañera, aumenta la desensibilización. Saben que las escucho y pienso en una autora que se llama Rita Segato, que habla de que se normaliza la crueldad y se van corriendo los claro, umbrales, que claro, cada vez toleramos más crueldad. Pues, ¿algo de eso me están explicando ustedes? Sí, básicamente. ¿Y son stickers? ¿Y de qué otra forma se comparten estas imágenes? Puede ser a través de páginas como foros de internet o en sí el propio algoritmo de algunos videos, que si tú sabes cómo manejar ese tipo de contenido sin que sea notado por algún un administrador de esto, es muy fácil acceder. No hay como una especie de control o censura de esto. Hay páginas que se dedican exactamente a compartir videos muy explícitos, morbosos. Demian, te hago una consulta. Claro. Porque si te detectan, son esos videos que se prohíben, ¿o no? Por más de que te detecten, lo pueden resubir. Todo lo que sea que se suba al internet es como que ya está, alguien lo vio, lo descargó y en minutos ya está en otro lugar. Es fácil acceder a eso. Sí, pasa con todas las redes, es como todas redes que hay. Por más que lo eliminen, lo vuelven a subir o alguien ya lo tiene de nuevo y lo vuelve a subir. De hecho, hay bastantes páginas que se tratan de buscar justamente en redes sociales cosas que ya fueron eliminadas. Lo que se sube al internet ya está, no se borra nunca y siempre hay una forma de recuperarlo. Este tipo de videos es de fácil acceso, sobre todo para los niños, lamentablemente, debido al tema de que no se controla mucho lo que ven, o a veces parecen ser infantiles o videos bonitos para engañar al público justamente, y terminan siendo terriblemente grotescos, y obviamente eso afecta. Dos cosas se me ocurren. Primero, ¿por qué ustedes lo linkean específicamente con la adolescencia? ¿Es una característica propia de...? ¿Es algo que comparten exclusivamente adolescencias? No puedo... A ver, yo creo que empieza desde chicos con el contenido que es coloquialmente se le llama Content Farms, que es contenido de granja, que inicia como, son videos disfrazados de infantiles, pero tienen esa detonación grotesca. Entonces ya cuando... ¿tiene un nombre eso? Chica, me estoy asustando. Sí, es como un agujero de conejo, vas buscando más y vas encontrando un montón de cosas horribles. Y bueno, empieza, como ya dijimos, desde chicos y se va agrandando desde adolescentes. Y como ya saben cómo funciona esto, van a buscar más. Como alguien se alientan entre ellos a buscar este tipo de contenidos porque en su cabeza es que yo soy cool, yo soy copado, yo soy el mejor por estar viendo este tipo de cosas y que no me afecte. Sí, justamente es fácil, se hacen retos, competencias, un montón de cosas. Y sobre lo que dijo Dami sobre lo de esto de que a los niños se les disfraza, también se hacen en formas de animaciones con tipos de personajes en específico. Y lo hacen que atraen a los niños de show infantiles y lo hacen de forma, obviamente, que no se nota al inicio, como ya dije antes, y después se vuelve súper grotesco, realista y con un montón de violencia. Y nada, eso. Y los adolescentes, más que nada, son muy influenciados por esto porque es, primero, la curiosidad y, segundo, también esto de que, nada, te pueden llegar a molestar. Si vos no querés verlos o decís, che, no me pases esas cosas, a mí no me gusta, te dicen, dale, no seas cagón. Como si estuviera re normalizado. Bien, ahora seguimos charlando, estamos sobre la hora de la tanda de la radiográfica, así que nos quedamos, vamos a la tanda y después seguimos charlando. Okay. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Zapside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Charlando con estudiantes del FADER y ahí fuera del aire, bueno, estamos en una escena entre nativos digitales y yo tratando de entender de lo que me hablan. En un mundo que hace poquito escuché a un profe de comunicación, hablaba de, bueno, las comunidades digitales y la cloaca que hay en esas comunidades, que ustedes, algunas, me van como contando, donde el material vinculado a violencias, a pedofilia y a cosas que no están buenas, aparece y no desaparece, ¿no? Yo lo que me quedé pensando es, las personas usuarias, ¿qué hacemos? ¿No tenemos, o sea, somos nada más que pasivas y contemplativas frente a eso? ¿O hay alguna, de este lado la pelota queda como para que podamos hacer alguna acción respecto de eso? Porque si no, parece que todo eso viene y no vamos a poder, ¿qué haces con esa lluvia de violencia? pero podemos hacer cosas, podemos enseñarle a los pibes y a las pibas más chicos a que hagan cosas con eso. ¿Qué, ustedes qué piensan? Creo que va de la mano de un poco el control a los niños y capaz también en uno mismo la reflexión. Bien, escúchame, yo hago una pregunta, Maya. Sí. Porque ustedes me contaban, uno puede intentar el control. Vieron que siempre uno puede intentar prohibir o controlar. Ejemplo, los filtros o las aplicaciones que son para niños. Pero ustedes me contaban que hay formas de sortear esos filtros, ¿cierto? Sí, hay formas de sortearlos justamente. Lo único que podemos hacer como espectadores, si no tenés ningún conocimiento de informática, es denunciar. No hay mucho más que podemos hacer. Bien, pero eso es una acción posible. Sí, y la otra que hacen muchas personas que tienen conocimientos de informática e internet, que son personas que se hacen foros enteros para justamente atrapar a estas personas y por lo menos hacer algo y conseguir material para llevar, conocer a las personas que están detrás de esas cuentas y llevarlas a la ley por subir eso. Pero eso ya son personas que justamente, como ya dije, tienen conocimientos de informática, computación y demás para poder llegar a hacer esas cosas. Bien, y si ustedes tuvieran, justo el bloque anterior, estaban hablando de esto de pasar a la etapa adulta, la adolescencia, ese pasaje. Imagínense que vamos a invertir. Yo tengo, no sé, una niña y ¿qué hago? ¿Le prohíbo que se meta a la compu o le enseño? ¿Qué le debería enseñar? ¿Cómo hago para...? Antes me hablaban de la autonomía progresiva, que una vez los dejaron ir solos a la escuela y aprendieron a viajar y les tuvieron confianza. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Yo la dejo libremente andar por esa calle que es la comunidad digital a mi hija? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Cuáles son los semáforos? Creo que vendría como... O las señales, ¿no? Es una regulación de forma de los padres. Porque a ver, yo puedo decir de que, ay, a mis papás no revisaban las cosas que yo veía de chiquito y no me arrepiento. Pero sí veo que hay una consecuencia atrás de eso. Entonces sería por parte del padre, en lugar de, si no tiene tiempo o algo, hacerse un espacio para que el hijo conviva con el padre y pues tengan, no dependa tanto de videos de internet. Y lo que yo lo veo, lo más óptimo, son las plataformas de streaming, que sí están controladas, sí están filtradas, porque ya es como contenido pago y se revisa meticulosamente qué es lo que puede ver un niño y qué no. Y es pues irse a eso directamente en lugar de consumir tanto internet. Bueno, elegir plataformas más seguras. Claro. Difícil, porque hay un mundo en internet, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otro consejo, si ustedes estuvieran en el lugar de sus madres, padres, familiares a cargo, qué consejos les podrían dar para que los cuiden a ustedes? Y yo les solamente daría... la prohibición, la posibilidad sería más guiar a, claro, a tu hijo. ¿Cómo sería eso? Capaz no darle la tecnología a tan temprana edad, porque ya, eso es una consecuencia. Si le llegas a dar el celular, la tablet o lo que fuere a los 3 años, solo porque molesta o él insiste en querer esa tecnología, es algo grave también. Pero nada, más que nada, yo creo que también lleva no darle tanta, como que tanta tecnología a un nene cuando recién, o sea, hay etapas donde puede pasar por eso. Bien, lo que dice Natalia lo están diciendo los neurólogos, que prematurizar a las personas, a las pantallas y a la tecnología está causando problemas. Sería como darle un auto a un nene de 4. Probablemente la choque. Sí, claro, seguro. Bien, claro, algo así. Bien, ese es un buen consejo, Natalia. ¿Algún otro consejo que le puedan dar a las personas adultas que de esto no saben? Y yo diría que explicarle a sus hijos lo que... Tipo, ponerle en palabras simples de... Che, tener cuidado, yo te doy esto... Pero entra a estas aplicaciones que vos podés. Por ejemplo, no sé, le das una tablet y que ya tenga instalado un par de jueguitos con los que pueda jugar. Por ejemplo, My Little Pony, no sé. Algo que pueda jugar y no le haga daño. Bien, conversar. Sí, ahí ir, claro, construyendo, ¿no? Está bien eso. Construir con la otra persona las alertas, porque si no es muy difícil. Algún momento le va a dar curiosidad y se va a meter a YouTube. Si no, desarrolla alertas propias en relación a qué no está bueno mirar. En algún momento se lo va a encontrar. A todo el mundo le pasó, ¿no?, que se encontró con esos contenidos en algún momento. Sí. Sería enseñarle a que los identifique también, para poder evitarlos. Por ejemplo, a mí me pasó, yo también tuve internet a temprana edad y sin supervisación, y a mí me pasó que yo con mis hermanos mayores me decía, bueno, podés ver jueguitos. Jueguitos hay un montón y hay muchos que son violentos, y por eso yo tuve acceso a juegos muy violentos desde chico. Entonces, sería también explicarle al nene, che, este tipo de juegos no, porque no son para vos. Bien, ahí hay algo para conversar. Nos tenemos que hacer cargo de las generaciones nuevas con las generaciones de antes, que no somos tan nativos en la comunidad digital, que hay que ponerse a conversar sobre esto, porque ahí hay un mundo, ¿no? Y sí, ese mundo puede tener consecuencias. Les pregunto, acá ustedes escribieron que esta violencia tiene que ver con la sociedad que vivimos también. ¿Puede ser? ¿Hay un reflejo entre lo que pasa en esa comunidad digital y la realidad? Es que también se vincula con las noticias, con lo que vemos ahí. Y, por ejemplo, no sé, antes los niños, cuando yo me ponía a ver la tele y las noticias, y me aparecía el aviso ahí de advertencia que no vean los niños o adolescentes, ¿no? Últimamente yo no lo estoy viendo muy seguido, y es como, ayer vi una noticia de que pasó algo en Córdoba y se vio muy muy violento y fue como, wow. Bien, Vicky habla de, bueno, el AFCA, un organismo de control que estaba mirando lo que aparecía en los medios de comunicación y podía hacer orientaciones respecto de esto requiere una placa, esto tiene que decir que es para menores, esto tiene que decir que es un contenido no apto, o y también decirle a los noticieros, por ejemplo, este material explícito, esta forma de mostrar. Pero bueno, está un poco corrido el control del Estado y el AFCA, no sé si existe el AFCA, no sé. Bien, pasaron cosas, ¿no? Con eso de quién nos cuida en relación a lo que circula por los medios de comunicación. Interesante, Vicky, interesante lo que me están trayendo como reflexión. Seguro hay un montón de gente que está escuchando. Hay mucha fantasía y no sabemos bien qué hacer. Prohibimos, me llevo el enchufe, igual van a estar en las plataformas y en las redes y no hay manera. ¿Qué pasa en ese mundo, no? Bueno, todas estas preguntas son parte de una época que nos toca. Vamos a tener que aprender a ser responsables, así como aprendemos a andar por la calle, andando por las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿trajeron música? Sí. ¿Qué trajeron? Porque es viernes. Arranquemos el fin de semana, por favor. A ver. Es una canción que no tiene mucho que ver con el bloque. No importa, ¿está buena? ¿Se puede bailar? Sí, sí, tiene como temática ochentosa. Ah, me encanta. Y nada, ¿dónde está el nombre? Acá está, mira. ¿Querés? El nombre, ah, ok, listo. Acá ya lo encontré igual. Es una canción que se llama Jesus Don't Like That I'm Gay But Satan Is Cool With It. Es una canción vieja. Es una canción vieja para bailar. Bueno, vieja. Vamos a poner las comillas a viejo y vamos a bailar un poco porque arranca el fin de semana. Lost my sense of purpose. I know something. equipo, el último bloque de este programa Programón, ¿no? Con el Fader, debatiendo sobre programas que son epocales, ¿no? Debates epocales con adolescencias que nos traen reflexiones. Ahí me corregían y claro, el AFCAP dio paso al ENACOM y el ENACOM, Dios mío, no sé dónde está. Preséntate. Hola, buenas tardes. Yo soy Bernie. Bienvenido. Gracias. Yo soy Martu y... Buenas, yo soy Dylan. Yo soy Maylin. ¿Veis? Yo soy Convim. Y a mí me dicen Angie. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Y ustedes me traen un bloque sobre educación financiera. Salimos del problema de las redes, la violencia, la normalización de la violencia y esta comunidad digital tan compleja y nos metemos en la educación financiera, en un proceso de financiarización de la vida, ¿no? Que no sabemos ni cómo movernos. ¿A quién se le ocurrió este tema? Confiesen. Se me ha ocurrido a mí. ¿Por qué? Yo creo que es muy importante tocarlo por el hecho de que hoy en día la situación económica no es del todo la mejor y el joven no sabe hacer muchas veces, no sabe qué hacer muchas veces con el dinero que les cae en mano. Fui una de esas también y de hecho mi mamá ahorita que también está escuchando esto se estaría riendo de lo que estoy diciendo. Pero creo que es importante tener conocimiento del dinero que nos llega, lo que gastamos y cómo lo gastamos. Bien, entonces educación financiera, me están diciendo que es saber qué hacemos con el dinero. ¿O hay alguna otra cosa? Bueno, la educación financiera es la capacidad de comprender y gestionar efectivamente nuestros asuntos financieros personales. Es esto, saber cómo crear un presupuesto, cómo ahorrar e invertir de manera inteligente. Bien, me imagino, claro, usted, les voy a contar una cosa rarísima. Cuando yo era chiquita y iba a la primaria, había una caja de ahorro y una libreta. Yo iba a un banco porque me habían enseñado, era la introducción a la educación financiera analógica, y con esa libretita el ahorro de lo que me daba, no sé, en mi casa, lo ponía en una caja física donde iba quedando, pero después la inflación evaporó ese ahorro mío, claro. Donde yo... me abstuve de comprar caramelitos y puse en mi cajita de ahorro, chau, se lo licuó la inflación. Quebró el hogar obrero, que era la caja de ahorro. Bueno, bien, la Argentina. ¿Ustedes tienen dinero propio? ¿Manejan dinero? ¿Alguien trabaja acá? Yo trabajo bien. De forma digital. Y también estuve trabajando desde mis 18 en un restobar. Bien, ¿y vos cobrás un salario? Sí, depende mucho del mes y cuántos pedidos te lleguen. Bien, ¿y qué haces con...? O sea, ¿usás para tus gastos y te queda ahorro? Sí, ahorita estoy ahorrando justamente porque me quiero... Sí, estoy ahorrando porque me quiero ir. Bien, y para ahorrar, que el tema es que si la plata se desvaloriza es un problema, ¿no? Sí, bastante. Conviene comprar dólar, pero está complicado. Bien, y caro. Empieza a ser difícil, no sabemos qué hacer. Sí. Pero educación financiera también es saber que existen cuentas, formas digitales de tener dinero, bancos que ofrecen cuentas para adolescentes. ¿Puede ser? Yo creo que todo eso como facilita muchísimo el que, por ejemplo, el manejo que tenemos nosotros del dinero. Porque en un momento se nos da... como nosotros o ganamos dinero por nuestra cuenta propia o nos dan... Y el poder como mantenerlo en un lugar relativamente seguro o poder saber que está ahí y lo tenemos a nuestro alcance nos ayuda muchísimo más a tener como en cuenta y a tener conciencia de qué es lo que tenemos y en qué lo podemos usar y cómo administrarlo, como había dicho Bernie antes, de manera inteligente. Y creo que eso como... es súper importante porque como aplica para todo y también habían estado hablando antes de las responsabilidades, entonces creo que nos da muchísima más responsabilidad como a nosotros también y a poder aprender eso. Bien, May trae este hilo conductor, ¿no? Porque arrancaron pensando en este pasaje entre la adolescencia y el mundo de los adultos, las adultas, y claro, la posibilidad de manejar con algún criterio el dinero en un mundo capitalista donde las cosas se compran con dinero, el trabajo es a cambio del dinero, es parte, ¿no?, de esa autonomía. Uh-huh. Y es un lío. ¿Qué formas? O sea, ¿qué haces vos con la plata? ¿Ahorrás plata vos, Martina? Sí. ¿Y qué haces? ¿La pones en un cajoncito? ¿Cómo se ahorra plata? Y me parece que ya en este, en el siglo XXI ya cambió el formato, ¿no? Ay, me tiró que soy del siglo pasado, con una sutileza. No, pero digo, creo que es como hay mucha accesibilidad para cuentas bancarias, tarjetas, prepago. Y nada, es como que hay mucha accesibilidad a eso. Entonces, nos da como una libertad. Bien, esa palabra libertad me estresa un poco. El lado B de la libertad que decís también tiene el riesgo de endeudarse, sí, de cebarse con una tarjeta, ¿no? Porque vieron que hay, la libertad tiene un lado B. Sí. Que hay que tener cuidado, porque también el acceso a la a la cuestión financiera o a las tarjetas o a los bancos, bancarizarnos, te permite sacar crédito, comprar cuotas, deuda, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y sí, realmente más recomendable en un joven que quiere empezar a ahorrar y demás, lo más recomendable es una billetera virtual, como por ejemplo la que tiene Galicia, que es la Naranja X, o la Walla. Mercado Pago ahorita tiene el Mercado Crédito, pero siento que el Awalá y la Naranja X son el mejor ejemplo de una billetera virtual para ahorrar. No solo eso, sino que dentro de también estas billeteras puedes comprar acciones, que eso también te ayuda a rendir un poquito más el dinero de alguna manera, y aprendes cómo administrarlo, qué acciones comprar, cómo comprarlas, porque hasta la misma plataforma te guía de alguna manera. Yo siento que tengo que ir a estudiar, no sé vos, Néstor, yo me tendría que ir a hacer un curso sobre el mundo digital y la violencia, y uno sobre esto, billeteras virtuales y acciones y bla, no entiendo nada. Dylan, ¿vos tenés billetera virtual? No. ¿Vos cómo manejas la plata? Y en efectivo. ¿En efectivo? Sí. ¿No ahorrás nada? No, por ahora. Bien, igual no sos el único, hay poca gente que puede ahorrar ahora en la Argentina. ¿Alguien más ahorra dinero aquí, de alguna manera? Nadie ahorra nada, está todo caro, ¿no? Y es bastante complicado. Más o menos. Bien, ¿a partir de cuándo un adolescente puede tener una cuenta? ¿Ustedes saben? A partir de los... En el Banco Ciudad hay una línea para adolescentes, ¿sabían? A partir de los 13 en algunas billeteras. Otras son a partir de los 16, pero la gran mayoría son a partir de los 13. Bien, puede ser un lugar también para no andar con efectivo por la calle, para en ese sentido tener alguna seguridad de no perder la plata. Sí. ¿Puede servir para eso? Sí. Bien, y las billeteras están en los teléfonos, o sea que también el riesgo es que te saquen el teléfono. Exactamente, sí. ¿Hay claves, hay formas de resguardar eso? Yo lo que sé, por ejemplo, que Mercado Pago no tiene respaldo financiero de banco. Entonces, si te roban las cosas de Mercado Pago, le pedís a la luna que te devuelva la plata, ¿no? Sí. En cambio, en las otras hay un respaldo de una entidad que existe, ¿o no? Sí, exactamente como la Naranja, que el Banco Galicia es claro, que lo respalda. Claro, tiene un respaldo de una entidad concreta. Exactamente. Sí. Bien. Bueno, estoy aprendiendo con ustedes sobre... me quedó lo de las acciones. Nuestra experta Angie. Va, no sé bien de lo que me está hablando. Pasa que las billeteras virtuales tienen una parte de inversión que puedes comprar mini acciones en una compañía, por ejemplo, Google, Coca-Cola o demás, y... Pueden variar el precio también entre 900 pesos alguna, otras... Hace poco, recuerdo que hace 5 meses compré una en tan solo 90 pesos y la pude vender a 900 pesos hace un par de meses. Pero es eso, comprar como una pequeña parte de la empresa y a medida pasa el tiempo, esa acción que compraste aumenta de valor y la puedes vender en el momento que tú más quieras. Y cuando decrece el valor, ¿qué pasa? Se pierde, o sea, no siempre se gana. ¿Hay algo de timba en eso, no? Sí, va variando. A veces disminuye, a veces aumenta. Lo mejor es simplemente, es como una inversión pasiva realmente el comprar acciones. Porque es entre más pasa el tiempo, más va a valer esa acción. Bien, se me abren muchas preguntas. Acá ustedes ponen como última pregunta si sería necesaria la educación financiera pensada como parte de la currícula de las escuelas. ¿Qué piensan? Creo que es como algo que sería importante que nosotros podamos como empezar a llevar este conocimiento desde chicos, porque justamente pasa esto, que muchos de nosotros aprendemos de lo que tenemos alrededor, de o nuestros papás, o vemos que hacen nuestros amigos o personas que tenemos alrededor, vemos que nos enseñan, o vamos aprendiendo directamente nosotros, absorbiendo ese conocimiento de cómo es que podemos o ahorrar o manejarnos de una manera diferente a la que veníamos haciendo antes. Entonces creo que empezar a hacerlo como desde chiquitos es algo que sería muy bueno, ya que empezaría como a darnos esta responsabilidad como personal para cada uno. No, y no solo eso, sino que cuando también uno crece empieza a tener más responsabilidades y te llega el dinero y no sabes cómo ahorrarlo, cómo decir en qué lo gasto, cómo hago. Hay personas que al no saber esto no llegan a veces a fin de mes. Igual hay una regla que se utiliza que es el 50-30-20, no sé si alguno de acá la conoce, que es 50% para los gastos fijos, luego tienes el 30% para ahorrar y el 20% como para decir en, qué sé yo, te quieres comprar algo, quieres hacer una salida, se te antojó justamente lo que decías de las golosinas, usarlo para eso. Pero a veces muchos como no tienen el conocimiento de qué hacer porque esto no los enseñan desde muy chicos realmente. Bien, ahí esta ecuación es interesante, era un ideal. Yo creo que con la paritaria del 2% que tuve el otro día, la parte del ahorro por ahora. Y me hago una pregunta, si solo es utilitario y conocer usar la herramienta esta que me decís para ahorrar y saber manejar el dinero, y si no debería incluir la educación financiera, entender un poco qué es esto del flujo de capitales, qué es esto de la timba financiera, quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Entender un poquito más, porque todo el mundo dice que estamos en la era de relaciones que ya lo financiero lo gobierna todo y no entendemos bien de qué estamos hablando. También algo de eso debería ser parte de la reflexión, ¿no? Para, y después aprender la práctica. Pero la práctica siempre es más fácil. Supongo que aprenderemos a usar aplicaciones, hay más accesibilidad que antes, entonces es también más fácil, ¿no? Son medio intuitivas algunas de esas billeteras, la gente medio pagar, ¿viste? No es muy, muy difícil. Interesante me parece lo que traen. Me parece que traen debates que está dándose la sociedad y que está recorriendo un poco lo que nos pasa, que le cuesta a la escuela tomarlos, o sea, qué pasa con las aplicaciones, qué pasa con las comunidades digitales, qué pasa con esto de las acciones y qué están haciendo los jóvenes con el teléfono. Hay como una especie de misterio que hay que empezar a poner en palabras. Seguramente muchas personas están escuchando y entendiendo algo de lo que hacen sus pibes y sus pibas y no saben bien qué es, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo era la ecuación? ¿50? Repetímela. 50-30-20. 50-30-20. Bueno, hay que decirles a quienes nos gobiernan que nos falta el 20 para, ¿no? El 20 de ahorro. ¿Se lo quedó alguien? ¿Quién se lo quedó? Bueno, saludos. Llegó el momento final del programa. Este programa de El FADA está llegando a sus últimos 3 minutos. ¿A quién vamos a saludar? ¿Nos están escuchando? ¿Gente que le dijeron ustedes? Sí, mi mamá. Ya la mencioné por ahí. Te mando un saludo, mamá. Te quiero. Te quiero mucho. Que no te lo digo mucho, pero te quiero. Ay, qué momento, la mamá se murió ahí, de amor, desmayada. Y mándale saludos a ese, dile que, bueno, no sé si me va a llegar a despedir de él, pero que lo quiero también un montón. Bien, vieron que en la adolescencia que le pedís un beso a tu hija y no te quiere ni tocar. Por la radio se los mandó a todos. Saludos, ¿qué querías hacer, Bernie? La verdad que no. A nadie, ¿no? No saludás a nadie, bien. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, que me está escuchando. Y bueno, a mi novio, Maxi. Ay, ¿Dylan? No, yo no tengo ninguno. ¿A nadie le mandamos un saludo? No hay nadie. Pero sí van a estar, después lo van a escuchar. Este programa ustedes saben que queda grabado y lo subimos a la página de REC, así que va a haber oportunidad que te escuchen. Yo te la tiro, era una oportunidad. Bueno, ¿trajeron música para cerrar este programa? Sí. Ah, perdón. Ah, tienen May, tenés saludos y no te pregunté. Ah, por ahora no, pero... Yo, bueno, un saludo... Disculpame, un saludo a mi vieja, puede ser. Bien, ahí va. Ahí va el saludo. ¿Música? Y habíamos pensado... No es una canción que tiene mucho que ver con el tema que estábamos hablando, pero nos encanta a todos los que estamos acá. Se llama Come and Get Your Love. Bien, ¿y por qué nos vamos con ese tema entonces? Sí. Bien, dale, nos vamos con ese tema. Esto fue Hora Libre en el Barrio con estudiantes de El FADER debatiendo cosas que les interesan a las juventudes, adolescencias, y nosotros aprendiendo.